que ya llueve. No te vayas, que me duele. Tú de aquí ya no te mueves. Ya, ya miré en el cel el weather. Y parece que ya llueve. Vuelve a la cama, bebé. Noche la de ayer, dime que tienes ganas de comer. Te hago café y luego vemos qué hacemos. Pero seguro que a la cama volvemos. No sé pa' qué te vistes, pa' que luego te desvista. Quiero recorrerte, yo soy tu turista. Mirada coqueta de modelo de revista. Si te vas te llevo, yo soy tu taxista. Y tú de aquí ya no te mueves. Ya a mí, ya miré en el cielo. Desde New York para el mundo, La Mega Mezcla con Alex Sensation. Feliz día de independencia. Happy Independence Day. Llegamos, gracias papá Dios, directo del aeropuerto a la cabina. Estamos ready. Happy 4th of July, mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de La Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa, a través del Sol, Puerto Rico, a través de Play y a través de nuestra aplicación, la música app en el mundo entero. Ready para ti en este 4 de julio. Esto se llama el Barbecue Mix. Trae la carne, trae el pollo. ¿Qué más? El lobster también, podemos hacer lobster. Sí. Trae lo que tú quieras para el barbecue. Tú pones la comida, yo pongo la música, ¿ok? Te voy a mezclar lo que tú quieras hasta las 3 de la tarde y también entregando boletos para todos nuestros conciertos en Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, PR y en Los Ángeles también. Entregando boletos para ver a Ozuna en el Barclays Center, Bad Bunny Stadium Concerts, Carol G, Festival de la Salsa ya este sábado en Miami y para la última misión de Wisin y Yandel. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. Ya voy a subir la fotito. Recuerda, el más activado en los comentarios se gana un par de boletos también. Arranca la rumbita de independencia. Happy 4th of July. Si está trabajando conmigo también, saludito. Vamos arriba. Alex Sensation. Si te quieres divertir, con mi canto y con tu voz, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Un verano en Nueva York. Los amigos caprichosos. Un verano en Nueva York.

sabor boricua. Dile, Marvin. Arpegio de piano. ¿Quién? Don Jorge Milet. Sigue reportando la sintonía en tu trabajo, en tu negocio, en tu casita, apartamento, en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. 4th of July Celebration, Día de Independencia. Derechito del aeropuerto a la cabina. Ave María. Gozando, Ale, gozando. Dímelo, Huracán. Dímelo, Jesús. Dímelo, Dialem. Dímelo, Claudia. Tiny. ¿Estamos ready? Alex Sensation. Sensation. Gracias por la sintonía, celebrando 4th of July, Independence Day. solo días y la noche entera. Solo vivo del recuerdo eterno de mi madre. Ay, ay, ay, solo espero que llegue. Ay, ay, ay, el día que la muerte. Ay, ay, ay, me lleve a estar con ella. Ay, en fin, a cambiar a mi suerte. De salsita para los rumberos. Alright, alright, alright. Happy 4th of July. Celebrando la independencia. Independence Day. Estaba rico eso, mano. Acabadito de llegar de Atlantic City. Saludito para mi gente de Atlantic City. AC, la pasamos riquísimo hace par de horas, ¿no? The Pool After Dark and the Harris Resort sold out. Eso estuvo increíble, mano. ¡Qué clase de party, mano! Y hoy le toca a Miami. Hoy estamos en la guitarrita. The Pool at the Hard Rock Hotel and Casino Dare Day Club. Ahí vamos a celebrar la independencia oficialmente con este servidor, Alex Sensation. Nos vemos ahorita. Cuando termine el programa, voy para allá. Llega rápido. Llega, llega, llega, llega. Para más información, hardrocknightlife.com. Alright, ¿qué más quiere escuchar? Déjame saber, yo te lo mezclo en vivo. De lo nuevo, de lo clásico, cualquier género. Aquí tú tienes el control. Si estás en tu casita, celebrando con la familia, vas a hacer barbecue. Si estás de viaje, estás de vacaciones, si estás trabajando, comunícate conmigo. 1-800-315-9790. Mi página de Instagram, Alex Sensation. 4th of July celebration. Vamos a la bachata. Voy pa' allí, me viene a cenar. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, ya. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, ya. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, ya. Voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá, voy pa' allá. Voy a buscar la mujer que me domina. La buscaré. Hacen que yo me muera. dime. Yo soy el hombre que te enseñó a querer y te hizo sentir mujer. la quise leer, porque allí comprendí que tú me eras infiel, que decían esos renglones de ti, no te puedo decir, pero hay algo que sé. Con Alex Sensation. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy enamorado de ti y no lo quieres entender. Perdona, volví a molestarte otra vez. Es que estoy aficionado de ti y no lo puedes entender. Sensation, Happy Independence Day. Déjame saber dónde está conmigo en sintonía, disfrutando, y cuál es tu canción favorita. Yo te la mezclo en vivo. Aquí tú tienes el control. Llora. Señor, que se Un minuto, un sueño, una espera. Se piensa que 100 años, un siglo. Night Celebration con Alex Sensation. Llora, llora. Ya llegó el real, para qué, por el verdadero toque de queda. Estamos en vivo disfrutando el día de independencia, 4th of July celebration con Alex Sensation. All right. Acabadito de llegar del aeropuerto directo a la cabina. Estábamos en Atlantic City, New Jersey, The Pool After Dark sold out. Gracias a toda la gente que estaba conmigo ayer en la piscinita. Ahora me toca la piscina de Miami en la guitarra. The Hard Rock Hotel Casino today. Después de aquí, derechito para allá. Te espero en la piscina. Hurry up. las